Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la 690, operando técnicamente Julio Pardo. Y en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Hoy no nos acompaña Rosaura Barletta. Se ha tomado unos merecidos días de descanso. Me imagino se debe estar muriendo de frío, pero bueno, una cosa es el frío de Buenos Aires y otra cosa el frío en algún lugar de nuestra Argentina que pueda estar disfrutándola. Así que, bueno, nada, que la pase bien. Nos veremos el próximo martes. Aquí nosotros estamos empezando nuestro programa, que es el de todos los martes. Como ya habíamos dicho en los programas anteriores, por más de que Rosaura no esté, sí estamos siguiendo todas las alternativas que se están dando con el tema de el debate en el Senado respecto a la ley que debe aprobarse el 8 de agosto respecto a la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Y hoy estuvieron es muy loco, ¿no? Estuvieron dos ministros. Un ministro, que es el actual, Adolfo Rubinstein, y el ministro anterior, o uno de los ministros del gobierno anterior, que es Ginés González García. Los dos llevando su posición a favor de la ley del aborto, donde, bueno, los han vapuleado bastante, ¿no? Adolfo Rubinstein, actual ministro de Salud, fue el primer exposición en esta quinta reunión ahí en el plenario del Senado, donde se debate el tema de la legalización del aborto. La exposición de Rubinstein duró 20 minutos, pero lo tuvieron dándole y sacudiéndole en los tobillos una hora casi. Fundamentalmente quienes están en contra, ¿no? De este proyecto de ley que hay que aprobar en el Senado. Y él planteó una serie de cuestiones que me parece que son interesantes. Por ejemplo, dice que él en esta exposición se iba a centrar en presentar algunos datos y estadísticas que tenía en exposición. Dice que 47.062 hospitalizaciones por complicaciones en abortos en el 2024 hubo, y aseguró que el 70% de los egresos hospitalarios son por las complicaciones de los abortos clandestinos. Él dice que los abortos y las muertes maternas van a bajar drásticamente en los países donde se legalizó el aborto, ¿no? Han bajado. Él luego recalcó que cuanto mayor restricción hay en cantidad de abortos y muertes, y si el marco es restrictivo, mayores son los abortos y, consecuentemente, cuanto menor es restrictivo, menores son las muertes y que también bajan los abortos. además llevó a la discusión algo que la verdad es muy perverso, pero creo que él lo hace planteándolo desde el punto de vista de lo que él quiere magnificar en cuanto al apoyo a esta ley. Porque como quienes están en contra del aborto hablan del tema de la salud pública, el costo, lo que le puede salir a la nación, al país, a las provincias, a los municipios, como si lleváramos un tema de salud pública a ver si es más costoso o menos costoso, entonces lo damos o no lo damos, como si dijéramos, bueno, a ver, la salud pública, el que tiene una operación de apendicitis, la verdad que sale tanta plata, no la hagamos la operación de apendicitis porque sale mucha guita. Bueno, es un absurdo, pero él lo muestra, ¿no? Primero dice que el tema del aborto en el 90% sería farmacológico, ¿sí? O sea, es con pastillas, con el misoprostol y demás. O sea que el 90% de todas las mujeres que necesitan, que quieren, que están dispuestas a abortar por determinadas circunstancias que solo les cabe a ellas esa decisión porque es su propio cuerpo y nadie más que ellas pueden decidir sobre eso. Él dice, vamos a los bifes, vamos a la plata. Bueno, las cifras serían un promedio de 11.500 pesos actuales y si se legalizara sería 1.914 pesos. Entonces dice, el descenso se explica por la reducción de las internaciones que bajaría y la medicación que estaría garantizada. Dice, el costo total, teniendo en cuenta las 354.627 internaciones anuales, bajaría de 4.000 millones a 678 millones. Bueno, la verdad que llegar y llevar esta discusión a un debate de ese tipo es bastante absurdo, pero bueno, como lo instalan los que no quieren estar a favor, él tiene que demostrarlo con los hechos concretos, cuando ya no tienen argumentos y dicen la salud pública, lo que tendría que gastar para este tipo de cuestiones, ahí lo demuestra. Después hubo dos senadores que ya antes, en los días previos, cuestionaron que se presentara el ministro de Salud Rubinstein a este debate, ¿no? Que fue la senadora María Cristina Fiore de Salta, que había impugnado que Rubinstein se presentara en el Senado. Entonces, como no pudo, porque eso no resolvió el problema, o sea, no tuvo favorablemente la objeción que tuvo de que no se presentara y tuvo que hacerlo, fue la primera que en el Senado, después del debate, que dije que duró 20 minutos su exposición, pero después tuvo una hora planteando el tema, le preguntó, dice, el presidente Macri, la senadora Cristina Fiori, ¿no? Le plantea, el presidente Macri habilitó el debate, pero está en contra. Usted es el ministro y dice otra cosa. ¿En calidad de qué habla? Entonces Rubinstein le dijo, yo hablo en calidad de ministro de Salud. Fiori le recriminó su apoyo a la ley cuando la muerte de aborto es la causa 70 y hay otras antes. O sea, ella le dijo, a ver, la causa de aborto está en el listado 70, hay otras antes. Bueno, como la desnutrición, los suicidios. Un absurdo, la verdad es. Esta gente ya no tiene cómo salir a refutar lo que ya es a todas luces algo inevitable, que sea que la ley más allá que se vote o no se vote favorablemente en el Senado, esté instalada en la sociedad y más temprano que tarde va a salir. Otro de los que estuvo fue Ginés González García, ex ministro de Salud, que también está a favor. Y una de las cosas que dijo es que él cree que hemos evolucionado. Cuando se aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva Responsable, dice, yo adquirí en la primera compra el consumo de un año de todos los anticonceptivos y me encontré con que varias provincias que no se adhirieron todavía, ¿sí?, y que hoy todos digan que es necesaria la educación, no es poco. Él dice que cree que la ley esta es muy importante porque hay una evidencia mundial de que esta ley tiene que ver con la disminución de la mortalidad materna. A mí me parece que este tema es muy fuerte y lo que se pone en debate de los que están y de las que están en contra, están planteando temas que no tienen nada que ver con lo que se está hablando. Lo que se está hablando es un tema de la salud pública. Lo que se está hablando es no aborto sí y aborto no. Lo que se está hablando es si el aborto tiene que ser legal, tiene que ser gratuito y tiene que ser seguro. ¿Por qué legal? Bueno, es obvio, porque hasta ahora, salvo excepciones de violación y demás, la mujer que incurre en un aborto se ve en la situación de poder ir presa por haber hecho un aborto, ¿no? Entonces, por eso decimos, tiene que ser legal, para que ninguna mujer pueda ir presa porque tuvo la necesidad o la cita de abortar. ¿Seguro por qué? Porque, y eso es lo para mí, además, importante, porque la mujer, al tener que ir a hacerse un aborto clandestino, y fundamentalmente las mujeres pobres, las mujeres que no pueden recurrir a una clínica, a un profesional privado donde tiene todas las condiciones de seguridad, tiene que ir a cualquier lado. Entonces, no da la seguridad de que el aborto se lo van a hacer en condiciones seguras, en condiciones de asepsia totales, en condiciones de que les garanticen que no va a tener ningún inconveniente ni ninguna consecuencia. Y eso es lo más grave, porque esas mujeres que ante esa situación tienen algún problema, después tienen que recurrir a la salud pública, a que les solucionen, a que las ayuden a poder llevar adelante ese trance de estar mal y tener que resolverlo. Y en muchos casos llegan en situaciones tan graves que lamentablemente terminan muriendo, ¿no? Por eso hay tantas mujeres que mueren a causa del aborto. Entonces tenemos el legal, tenemos el seguro y el gratuito. ¿Y el gratuito por qué? Porque ahí está el otro, la tríade, vamos a decir, de la base en cuanto al tema del aborto. Porque hay muchas y muchos que se aprovechan, y muchas clínicas y muchos lugares donde en forma hipócrita, en un doble mensaje, en un doble discurso, hablan del no al aborto, pero privadamente cobran miles y miles de pesos para que se puedan hacer ese aborto. Que las que tienen el dinero lo pueden pagar, no tienen ningún problema, pero las que no tienen el dinero no lo pueden hacer. Entonces, la gratuidad es que el Estado tiene que hacerse cargo de algo como esto, algo como que les dé la seguridad a todas las mujeres que decidan, porque es su propio cuerpo, que decidan a hacerse un aborto, lo puedan hacer en todas las instituciones públicas y privadas, ¿sí? Dada que tienen una obra social, tienen una prepaga, tengan lo que sea, que se lo puedan hacer y se lo garanticen hacer como corresponde. Y ahí entramos entonces en el último tema, que es, todas las instituciones privadas no pueden como institución querer meter la objeción de conciencia. La objeción de conciencia puede ser algo personal de un médico, pero la institución como tal, porque es un ente y un organismo y una institución de salud, por más que sea privada, está dando y está brindando una salud a la población. Cuando hablamos de población, quiere decir que es pública, por más de que se pague. Entonces, esto que están ahora queriendo manipular en el Senado de cambiar una parte de la ley, que la objeción de conciencia sea solamente, no solamente personal del médico, sino también institucional, es una aberración. Es una aberración porque la institución, cualquier institución privada, mañana aparece en la puerta de su sanatorio o de su clínica alguien con la cabeza rota y no puede decir no porque yo soy privado, no lo atiendo, porque no tiene una cobertura médica o lo que sea. Lo tiene que atender porque es una cuestión de salud. Es de salud pública, es una salud, es una cuestión hasta de ética médica. Entonces, este es el debate que se nos viene. El 8 de agosto se termina y se define. Esperemos que los que todavía, los senadores y las senadoras, no tienen definido este tema, lo hagan a favor. Y lo hagan a favor sin modificar una coma del proyecto de ley que fue votado en diputados, porque favorecería y no dilataría todo este debate que ya la sociedad lo tiene instalado, donde mayoritariamente están, y nadie lo discute, a favor. Y todo lo demás es una cuestión de posiciones, de creencias, de religiones, de fe, que nadie dice que no lo haga. La mujer que por fe, por religión, por convicción, no quiere hacerse un aborto, no lo hace. Acá la ley no obliga a nadie a hacerse un aborto. Es más, todos los que estamos a favor de la legalización del aborto seguro y gratuito, no decimos todas las mujeres que están embarazadas o que quedan embarazadas tienen que abortar. Decimos, la que quiere que lo haga, la que necesita que lo haga, pero que nadie se inmiscuya en su decisión y en su vida personal. Esa es nuestra posición, en los que venimos desde otras voces, otras propuestas, planteando desde que se instaló este tema. Y bueno, la semana que viene, cuando nuestra compañera Rosaura Barletta vuelva a nuestro programa, seguramente lo podrá explicar y lo podrá seguir el tema mucho mejor que lo he hecho yo. Bueno, vamos a una primera pausa, Nati, y después seguimos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y vamos ahora a ver si podemos tener una comunicación telefónica con Jorge Adaro de Ademis. Ellos están ahora

que ha puesto freno, ¿sí?, a este proyecto, que es, para nosotros es muy importante lo que ha pasado, porque después de tantos años con este Cambiemos en el gobierno de la ciudad, este, más allá, digamos, de la poca difusión que tiene en los medios y esta lectura que nosotros hacemos, ha sido una derrota importante para el gobierno. Intentarán fracturar, nosotros seguimos sosteniendo, junto con gran parte de la docencia y de los estudiantes, la misma posición, que es no a la UNICABA y no a ningún proyecto alternativo. Porque, claro, ¿qué es lo? Mira, hay algo que están haciendo que es muy parecido a lo que ya nos sucedió en el 2011, y esperemos que sepamos aprovechar, ¿no?, la experiencia. En el 2011, el gobierno hizo un primer ataque a las condiciones de trabajo con la disolución de las juntas de clasificación. Sí, es decir, el organismo que precisamente organiza los ascensos, el ingreso a la docencia, los concursos, presentan un primer proyecto que generó la resistencia y una rebelión de la docencia, tal cual lo pretendía el gobierno, este proyecto. Pero ahí aparece un sujeto que se llama Abrevalla, que presenta, sí, un proyecto alternativo que dice, no, la verdad que lo que hace el gobierno es un desastre. Vamos a ver si con esto podemos solucionarlo. Y efectivamente, a través del proyecto Abrevalla, el gobierno logró lo que inicialmente quería con su propio proyecto, que es sacar, entre otras cosas, la representación de los trabajadores de la Junta. Ahora está pasando algo parecido. Hace unos meses Abrevalla hace una columna de opinión en Clarín diciendo, bueno, che, la verdad que el gobierno no le está dando en el clavo y los docentes también tienen lo suyo, voy a presentar un proyecto alternativo, Abrevalla nuevamente, y de esto se trata la estrategia del gobierno. Nosotros en este sentido entendemos que hay que seguir apostando fuertemente a la movilización para no aceptar ningún proyecto alternativo. ¿Por qué? Claro. Porque acá no es solamente si es una universidad o no. Acá hay que darle un encuadre. Es decir, hace dos años el gobierno hizo una presentación sobre lo que es, o lo que llamaron el plan maestro, que no era ni más ni menos que el plan de ajuste a nivel educativo en todo el país. Esta UNICABA es parte de ese ajuste, es parte de la reforma educativa. Por lo tanto, tiene efectos sobre los salarios, sobre las condiciones de trabajo para los docentes, pero también para las condiciones de los estudiantes, de los contenidos, etcétera, etcétera. Es decir, una universidad que no está pensada, ¿sí?, para lo que ellos dicen que está pensada, que es para mejorar la calidad educativa. Es una, claro, universidad que ajusta, es un modelo que ajusta. Y es a esto donde nosotros vamos a seguir resistiendo, digamos, la creación de esta universidad. Porque, insisto, ¿no?, a veces por ahí la gente dice, pero che, una universidad no está bueno. Sí, claro que está bueno. Claro. Ahora, lo que denunciamos es lo que hay detrás de este proyecto. Bueno, Jorge, estamos hablando con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS. Para terminar, mañana, entonces, conferencia de prensa, ¿dónde, a qué hora? Así nuestros medios y nuestros amigos que nos escuchan están al tanto del tema. Sí, la conferencia de prensa va a ser a las 8 de la mañana en la sede de ADEMIS, en Solís 823, y reitero, vamos a contar con la presencia de compañeras y compañeros de AGD UBA, de SUTEBAS Multicolor, inclusive de alguna dirigente también del interior de la provincia, de Formosa, mejor dicho, para anunciar las medidas de fuerza que la docencia va a tomar a partir del lunes próximo, cuando hay que volver a las aulas, y esto lamentablemente y por responsabilidad del gobierno no va a suceder. Bien, y una cosita más que ahora me estoy acordando. Hay elecciones en la CTA. Y ustedes se presentan en una lista de oposición, ¿verdad? ¿Por qué no nos comentás para nuestros oyentes de qué se trata? Sí, nosotros nos vamos a presentar, digamos, lo que denominamos el sindicalismo combativo, ha logrado hacer una presentación de una lista unificada, una multicolor, que precisamente va a disputar, en este caso, en la CTA autónoma del sector de Godoy. Porque creemos, digamos, ¿por qué hacemos esta presentación? Primero porque la dirección actual ha destrozado una central que ellos la pretendían alternativa y combativa en sus principios, ¿sí? La han destrozado por temas de caja y porque entendemos que de ninguna manera ha sido una herramienta al servicio de las luchas. Entonces, nosotros seguimos insistiendo en la política, en la necesidad de recuperar no solamente los sindicatos, sino también las centrales. Por eso esta presentación de la lista multicolor, donde también van a estar compañeros de AGD, van a estar los compañeros de ATSUR encabezando en Provincia de Buenos Aires, y ADEMIS tiene el privilegio de encabezar la lista a nivel capital para estas elecciones, donde, insistimos, intentamos recuperar herramientas que estén al servicio de las luchas contra el ajuste, sin ambivalencias, y entendemos que este es un desafío que estamos dispuestos a tomar y que creemos que lo podemos hacer. Bueno, una última, y ya te libero. La elección es el 8, el mismo día que en el Senado se va a votar la aprobación o no de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, y creo que ustedes habían pedido una postergación. ¿Le resultó favorable ese pedido o no? No, bueno, de esto se trata, ¿no? Digo, por ahí es muy interesante para graficar este último hecho, porque de esto se trata, ¿no? De organizaciones que, digamos, apuntan contra la movilización, es decir, que intentan desmovilizar y desorganizar. Hemos hecho este pedido como lista multicolor, pero también, en el caso nuestro, hemos hecho un pedido como sindicato adherente a la CTA, lo han hecho otros sindicatos, y la respuesta es que no. Inclusive en algún párrafo lo que plantean esto es que casi es un problema que puede tener algún impacto en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y nada más, ¿sí? Hoy hemos visto que la campaña ha hecho pañuelazos en puentes de Santiago del Estero, del interior del país. Es decir, esto no se reduce a la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, lamentablemente no hemos logrado que la dirección de CTA cambie la fecha y permita apostar y poner todos los cañones en la movilización de las mujeres para ese día. De todas maneras, por supuesto que nuestro sindicato será parte muy activa de esa jornada, pero claro que es una buena oportunidad para denunciar una decisión burocrática, ¿sí?, que, insisto, privilegia algún tipo de interés que no es precisamente la de los trabajadores y mucho menos la de este movimiento de mujeres que ha venido a hacer historia con todas estas peleas y estas luchas por la adquisición de derechos. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a estar al tanto para mañana la conferencia de prensa. Tengo que decir que las expectativas de que esto se resuelva favorablemente para los trabajadores y trabajadoras docentes no va a ser muy fácil, pero bueno, desde aquí el apoyo a todos ustedes en la lucha que están llevando adelante. Muchísimas gracias. Sabemos que no es nada sencillo porque el gobierno, viene aplicando este plan de ajuste que está sostenido inclusive ahora por el Fondo Monetario, pero también quiero recordar que en Neuquén se ha logrado una victoria de la docencia rompiendo el techo salarial por contar precisamente con una dirección que organiza y que, digamos, está totalmente al servicio de la movilización y todo lo que ha decidido lo ha hecho en asambleas. Ese es el camino que nosotros queremos seguir. Perfecto. Bueno, gracias, Jorge. Gracias Buenas a ustedes noches por el contacto. Y ¿eh? Nos mantenemos en contacto. Adiós. Perfecto. Adiós. Tapera de un dulce ayer, tiempo.